¡Pura gente de Mancho de la Red! ¡Arriba el Tri! ¡Arriba! ¡Cállalo! ¡Pura gente de señor Mancho! Así es que inmediatamente truenan cortas y armas largas.